Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta otra oreja argenta tenemos el lujo de tener música de otras geografías. Y para eso se sumó Maga, debutando en la asistencia del programa y también el micrófono. Hacete cargo, vos proponés temas. Bueno, ¿de qué se trata, Maga? Bueno, hola. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Juan. Es de una banda de Neuquén Capital. Es una banda de punk y este tema surge a partir de un caso de gatillo fácil que hubo en la ciudad. Un joven de un barrio popular de Neuquén que fue asesinado por un policía y bueno, los chicos de Parque Industrial de Neuquén decidieron escribirle una canción. Bien, y vamos a escuchar el grupo que se llama... Llamarada Mou. ¿Mou por qué? Porque ellos son fanáticos de los Simpsons y decidieron ponerle así, digamos. Ah, eso tiene que ver con un capítulo de los Simpsons. De Neuquén también, entonces sí. Abrazamos a Selva, una amiga, una compañera allá en la ciudad de Neuquén. Y vamos al tema. Vamos. Dale, ahí está. Confío en la gente, confío en la sociedad, confío en ustedes, porque yo sé que por ahí ustedes son los únicos que me pueden ayudar que esto se termine. No pueden andar matando nenes de 12, 13, 14 años por la calle. Se supone que los tienen que cuidar. Así que en la memoria de mi hijo y en la memoria de todos los chicos que aportan por aquí es fácil. Hagamos justicia. Hagamos justicia, por favor. Dejar su graduación, se junta con los amigos en la esquina para celebrar en compañía. Hasta los dientes, arriba las manos, están arrestados. Los llevan a un campo oscuro y desolado y los torturan sin anestesia. Hemos hecho, pregunta el pobre Juan, a callarse, usted morirá. Preparados apunten fuego, preparados apunten fuego. Y Juan murió de un disparo en el corazón. Impunidad, es necesario acabar con la impunidad de la opresión, de las fuerzas que nos matan. Impunidad, podría ser vos, el pobre Juan, podría ser vos. Impunidad, podría ser vos, el pobre Juan. Impunidad, podría ser vos, el pobre Juan, podría ser vos. Impunidad. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos con el música de Neuquén. Saludamos a Maru Cofre, a los compañeros también de Puelcona, que hemos pasado algunas cosas de ellos y seguiremos pasando. Pero este grupo lo trajo Maga y Maga lo va a presentar, ¿no? Bueno, sí, el grupo está compuesto por Matt Clown en la voz, Franco Vergara en el bajo, Víctor Navarro en la primera guitarra, Sergio Vázquez en la segunda guitarra y Marco Vergara en la batería. ¿Viven en la ciudad de Neuquén? Sí, lo interesante, digamos, que los chicos viven en un barrio de Neuquén, que es el Parque Industrial, que está bastante lejos del centro, con lo cual, digamos, hacer música es difícil porque hay una sola escuela de música en Neuquén. Ajá, ¿cerca de Facimpat? Sí, cerca de Facimpat. Ajá. Sí, es el barrio de al lado, digamos, de la fábrica. Están ahí. Fábrica en la cual estuvimos en febrero y aprendimos mucho de lo que es la autogestión obrera y esas cosas subversivas que nos encantan. Bueno, vamos a... ¿qué temas entonces? Bueno, y ahora lo que sigue es el sistema y los medios de desinformación, que bueno, también son producciones de los chicos, y les mandamos un saludo grande si es que están escuchando. Y bueno, vamos con los temas. Yeah. en la era de la comunicación. Los medios no informan, desinforman a propósito. Lograr sus oscuros objetivos. Son el cuarto poder del maldito sistema. Televisión, diarios, revistas, internet. Me quieren chamullar para no criticar. Me quieren chamullar para no reclamar. Me quieren chamullar para no luchar. Me quieren chamullar para no revolucionar. Quieren hacer creer todo lo que dicen, usando mentiras, fabricando historias, creando opinión, lavando cerebros. Yo no les creo más, no me chamullen más. Yo no les creo más, váyanse a cagar. Yo no les creo más, váyanse a cagar. Yo no les creo más, váyanse a cagar. Yo no les creo más. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos, pero de Llamarada Mou de Neuquén, nos venimos hasta el Buenos Aires, a La Boca, el Quinteto Negro. Volvemos al Quinteto Negro, que nos gusta mucho. Y hay un tema de este disco de Quinteto Negro, La Boca se llama, el tango no se clausura. Y a propósito de todos los lugares que se están cerrando aquí en Buenos Aires, gracias al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto no va a cambiar a menos que nos movilicemos. Vamos a presentar del Quinteto Negro, La Boca, Triple Crimen, la letra de Alejandro Guyot, la música de Pablo Bernaba, que estuvo por aquí y es el profesor de bandoneón de Maga. Sí, virtual, por ahora será. Vamos a escuchar entonces Triple Crimen. Teto Negro, La Boca, en La Otra Oreja. El cielo aplasta el río, un río de alquitrán. Las penas nunca se hunden, solo flotan. Costumbres de animal, jugaste a hacerte el muerto una vez más. El fierro en el bolsillo, no te queda. Qué raro, está saltando este disco, qué pena, ¿eh? porque es el disco nuevo y además pasamos antes un par de temas. A ver, se normalizó. El triple crimen, si al fin lo mismo daba, buscabas una excusa, regalarle a esos dos un gran final. Lo citaste en la cima de aquel puente, a las 7 de una tarde ya espectacular. Sin ceremonias, sin despedidas, sin un dejo de piedad. La revancha, un triple crimen de aquel dolor. Tu bala final, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, tiembla la ciudad. Hoy que el cielo aplasta el río de alquitrán, los recuerdos se amotinan, se retoban, te vienen a buscar y saliste como un muerto a caminar, el fierro en el bolsillo, tu sombra en la ciudad, tu mano en el gatillo no temblaba. Ya te ibas a matar y volviste a recordar que jugaste al triple crimen, si al fin lo mismo daba, buscabas una excusa, regalarle a esos dos un gran final. Solo una bala te quedó en aquel revólver, junto a la bala una triste confesión. Sin ceremonias, sin despedidas, sin un dejo de emoción. Tu revancha, un triple crimen de aquel dolor. Tu mala final, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, tiembla la ciudad. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y esta es una versión de Hasta Siempre, ¿no? Siempre nos terminamos despidiendo, casi siempre, con una versión. Y en este programa lleno de música argenta, de música para chicos, tangos, milongas y punk, ¿no? Desde Neuquén. Y Maga, ¿tenías algo que decir? Sí, quería mandar un saludo a todos los compañeros de la línea 60 que están llevando adelante una lucha por la reincorporación de 51 despedidos que hay. Y bueno, invitar a todos a participar el miércoles a las 10 de la mañana en una movilización exigiendo esto, la reincorporación de los compañeros y el fin de la persecución. Ajá, miércoles ahora, sí, pasado mañana, el miércoles 8. El 8 de julio estaremos ahí, estaremos con Revuelto Gramajo en Radio Nacional, en homenaje a Sebastián Monk. Ahí vamos a ir seguramente con algunos maestros, algunos compañeros, y de ahí al Tazo, ¿no? A ver el Quinteto Negro La Boca. Qué programa, ¿eh? El miércoles 8. Nos estamos despidiendo por algunas semanas. Los próximos programas saldrán grabados. Estaremos recogiendo material en distintos lugares, haciendo la experiencia también en Colombia, seguramente. Y estaremos con los compañeros y las compañeras de Contagio Radio de Bogotá. Nos despedimos, gracias Paula. Hoy fue un día de muchos malabares por ahí, no fue nada tranqui. Gracias Maga, la asistencia, la voz, la música. Gracias. Y nos vamos con un tema prometido antes y hoy más que nunca decimos Oji. Oji. No, quiere decir en griego, así nos enseñaron. Una cosa así es una J suave, para decir no al pago de la deuda externa, ¿no? Y las movilizaciones que bancamos, ¿eh? En Grecia fue un triunfo realmente importante, a pesar de haber sido una compulsa, una elección así formal, pero bueno, evidencia una voluntad de cambio de las relaciones frente a las dominaciones capitalistas, sobre todo de Europa. Saludos a los griegos y, por supuesto, nos despedimos con una versión de Hasta Siempre. Ahí está, parece tropical, ¿no? Cubano. Pero ahí está. Hasta siempre. Los compañeros de Grecia. Hasta la victoria siempre. Ξήδαμε σαν στον χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, της μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν καυτάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, comandante Che Guevara. Ανάπη ματιά σου, κομμαντάτε βάλει.